Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Según un estudio que dio a conocer el Centro, precisamente de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, durante el recién terminado año 2009, hubo un total de 78 casos de muertes violentas y o dudosas producidas en todos los lugares de encierro de la República Argentina. Sirva esta noticia o este dato contenido en este estudio para recibir y presentar a Ricardo Escoles, integrante del Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo de la Nación e íntimamente interiorizado y conectado con el tema de las cárceles, a las que suele recorrer con cierta regularidad. Ricardo, bienvenido, y querría saber qué sensación te ha quedado luego de conocer los términos y los datos de este informe. Sí, creo que hay que dividirlo en dos al análisis. Está el análisis, digamos, estadístico, que plantea que hay una disminución con respecto a los años más problemáticos en términos sociales, de convulsión social, hay una baja importante, que casi podríamos decir en un 50% menor a lo que sucedía antes del 2005 para atrás. Pero digo, hay un dato estructural que es el que me parece que es el que hay que tratar de cambiar para que esas cifras se conviertan en una cifra insignificante, o casi que sea una cuestión vegetativa la muerte y no una cuestión generada por hechos que tienen que ver con responsabilidad del Estado. Yo lo dividiría por eso en dos casos, en lo estructural y en lo estadístico. En lo estructural digo, y decimos desde hace mucho tiempo, desde que peleamos por la creación de la convención, de que se aplicara la convención contra la tortura y tratos crueles e inhumanos, allá que la Defensoría hizo charlas, hizo un debate, vino la Corte Interamericana, vino la OEA, vino la ONU, cuando estaba defensor Eduardo Mondino, y empujamos fuertemente para que fuera aprobada la convención en el Congreso de la Nación. Fue aprobada, pero no está reglamentado. Esto tiene que ver con una filosofía que hay en Argentina: la sensación de inseguridad y las voces que hablan de más seguridad, más castigo, más y mano dura. La contradicción de ese discurso o de esa sensación, o de lo que le pasa a la gente que tiene una desgracia, que es asaltada, que le matan a un familiar, o pasan situaciones límite, con lo que dice la Constitución. ¿Cómo tiene que estar? ¿Cuáles son el rol de las cárceles en Argentina? Entonces, todavía no hemos terminado de definirlo. Hay países que lo definen: la cárcel es para castigo. Y es para castigo. Uno podrá compartir o no, pero es una decisión. Sin duda. El Estado cumple ese rol. Tipo que viola una norma, comete un delito, es castigado 1 año, 10 años, 5 meses, 3 meses. Y nosotros decimos que es para ayudarla a esa persona a reinsertarse socialmente. Desde ese concepto, salvo raras excepciones y distintas cosas que hacen a la excepción de la regla, el sistema no está preparado para eso. El sistema está preparado para esto, para castigo. Sí. No está preparado para la reinserción, porque estar preparado a la reinserción teníamos que hablar de estudios, de trabajo, de gabinete psicológico, psiquiátrico, de recuperación de adicción, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, si bien hay síntomas de organizaciones sociales, de ONG, de agrupaciones de expresos que trabajan muy bien sobre el tema de la reinserción, evidentemente falta la pata del Estado, que es la más importante. Ha habido políticas importantes en la provincia de Buenos Aires, ha habido una política en ese aspecto donde se abrieron centros de estudio en casi todas las cárceles, nos acordamos como en el hecho de color el campeonato del mundo de presos con las camisetas de cada equipo del mundo que se hizo en la Plata y en las distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ha habido algunos intentos con mucho esfuerzo y con mucha presión y con mucha contradicción con los sectores que son los que tienen que cuidar, o sea, llámese servicios penitenciarios provinciales o federales. Claro. Hablo de la provincia de Buenos Aires, que si vos lees bien la estadística, el 40% de los muertos son de la provincia de Buenos Aires. Eso sí. Si decimos que la provincia de Buenos Aires es el 40% del país, estaríamos en una estadística que sería teóricamente normal. La que está fuera de escala, evidentemente, pero no de ahora, de hace décadas, por un concepto filosófico, por un criterio que tiene, es Mendoza. Tiene muy malas cárceles, tiene un servicio penitenciario que es muy estructurado, muy militarizado y muy contrario a esto que le llaman ahora los derechos humanos. Se burlan hasta de cuál es el criterio del derecho humano y el que dicen el derecho humano, la víctima dónde está, y empiezan a jugar con estas contradicciones cuando se juegan sentimientos o problemas de familias que han tenido problemas graves. El Estado tiene que estar por sobre la cuestión individual o sectorial y darse una política. Entonces, contradicción entre lo que dice la ley de la Constitución y lo que se dice en la calle y lo que dicen en off algunos funcionarios. No hay una adecuación a la Constitución de las cárceles argentinas. Hablo en términos masivos. Hay lugares que están mejorando. Córdoba, como seres, a pesar de todas las denuncias y todo el que tuvimos, logramos que sacaran primero los niños, los adolescentes de las comisarías. Después que levantaran esa cárcel vieja de encausado y no fuera más lugar de residencia, y se hicieron alcaldía nueva en Bower. Se está por hacer otra cárcel nueva. Vos notás mejoras cuando hay un seguimiento, cuando hay denuncia, cuando hay es como que necesita el funcionario que lo estén atosigando para que cumplir con lo que tendría que ser naturalmente, como le dice la letra. Cualquier funcionario que entra al Servicio Penitenciario Federal tiene que saber que esa persona la tiene que cuidar y tiene que tratar de que esa persona vuelva a la vida social totalmente reinsertada y con posibilidades. Digamos, el 70, el 80% de los presos tienen, vos ves las muertes de 25 a 30 años y de aquí 18 a 20 años y de 18 a 21 años son las muertes masivas. El 60% de muertos son todos chicos jóvenes. Son chicos pobres. Sí. Que caen en la adicción. Entonces, ¿cómo? Si no lo recuperamos la adicción, ¿cómo lo vamos a reinsertar? Si no tenemos centros adecuados de adicción. Si no tenemos un seguimiento familiar y social de ese chico para ayudarlo cuando salga, bueno, es un círculo. Donde el chico sale y vuelve, y si tiene suerte muere un poco más viejo de los 40 años, si no muere antes de los 35. Entonces, me parece que esta es la gran discusión que se tiene que dar en Argentina, sin hipocresía y sin cinismo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el criterio que tiene el Estado con este tema? ¿Es en línea con las Naciones Unidas, con la Convención contra la Tortura, en línea con la Constitución Argentina, que es tiene que servir para recuperar y reinsertar a la vida social a las personas que han cometido un delito? Bueno, si esa es la línea, evidentemente estamos muy lejos, claro, en términos de estructura para cumplir con eso. Tan lejos estamos que la convención se aprobó en el 2004 en Argentina, el Congreso, y todavía no hemos reglamentado la ley. Está cajoneado. Evidentemente, estamos lejos. Decimos una cosa, o hablamos de derecho humano en términos del discurso del derecho humano más cómodo, que son las grandes represiones, las grandes torturas, los grandes desastres que ha habido en esta sociedad argentina, pero no hablamos del derecho cotidiano de hoy, de todas esas personas que tienen el mismo derecho, hayan cometido un delito. Simplemente tienen que cumplir con la ley, si han cometido un delito tienen que ir preso, ahí se los castigo, pero tenemos que encontrar elementos que permitan la reinserción. Me parece que la gran discusión en Argentina es esa. ¿Seguimos la política de Estado de Derecho Humano? Bueno, metámosla, abramos la ventana y metámoslo en el Servicio Penitenciario Federal y en los Servicios Penitenciarios Provinciales. En la capacitación de los servicios penitenciarios, en la formación, hasta en la capacitación pedagógica, en las escuelas, en los centros estudiantes, en los centros universitarios, en las actividades grupales, etcétera, etcétera. Ahí muy claramente está determinado cómo se puede hacer para reinsertar a una persona y darle elementos para que pueda volver a la sociedad y sentirse útil y con posibilidades de salir adelante. Hay que tomar la decisión. Hoy privilegiamos, o a veces la moda de los discursos, de las situaciones, de la ola esta expansiva de todo negro, donde el raconto de los diarios, los medios de prensa es muerte, muerte, asalto, tortura, jubilado, niño, mujer violada. Bueno, todo eso crea una sensación que hace que los funcionarios, más allá de la sensación, tomen políticas de Estado a largo y mediano plazo, que es lo que no hace. Esa es la contradicción que convive el sistema argentino y no se mejora. Esto sería una parte. Está la otra parte. Esta sería la parte filosófica, si querés. Está la parte estructural. Con algunas cárceles que hay en Argentina, hablar de reinserción es mentirnos. Claro. Voy a entrar en algunos pabellones, en algunas cárceles, es lamentable. Es, no sé cómo puede vivir, o cómo una persona viviendo ahí en ese infierno después puede salir y decir que se siente reinsertado, que se siente... Me parece que esto es lo que... Hay una gran hipocresía. Yo he escuchado en este tiempo muchas veces a los responsables del servicio penitenciario, incluso no dejan entrar a ONG, a organizaciones sociales, a las cárceles, a ver, porque creen que esto es un tema de expertos y solamente lo pueden hacer ellos que han estudiado, han leído 3 libros sobre cárceles y cómo manejar a los presos, y no quieren ser controlados. Esta es la contradicción. ¿Cómo? Promuevo una Secretaría de Estado de Derechos Humanos y a su vez a las organizaciones que trabajan en derechos humanos no las dejo entrar a ver presos en Argentina. Evidentemente esa contradicción fluctúa. Es pareciera que tenemos un discurso para algunos derechos y no para todos. Si decimos esto, cumplámoslo. Si no, no lo digamos. Y me parece que esto es la gran contradicción que hay en Argentina, que se ve mejorada porque hay una mejora social. Por lo tanto, hay menos presos sociales como había antes. Hay más posibilidades para los chicos pobres, de los sectores pobres, quizás para conseguir un trabajo. Al haber políticas sociales, hay menos chicos pobres presos. Entonces, esto tiene que ver con la estadística, pero no tiene que ver con lo estructural. Seguimos igual. Seguimos igual. Ricardo Escoles, muchísimas gracias por este aporte. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.